te entrego, donde nuestros versos son gritos y pétalos de rosa en un mundo que persiste en guerras. Somos letras que rompen cadenas, reescribiendo el corazón, enalteciendo los talentos que en cada mujer late tras morir y renacer. En cada congoja, en cada ilusión, en cada maltrato, en cada adiós. No somos lapidadas con cada crítica, desprecio, pero tenemos voz para anunciarlo. Habla, mujer, es mi clamor. Suelo, existimos para enmendar tantos errores. Habla, mujer, es mi clamor en cada verso, un llamado a la valentía y al sentir, invitándote a sumarte a mi universo, donde todas cantando más allá de la pena y el consuelo. Existimos para enmendar tantos errores. ¡Clamor!